Súbanse a bordo de esta aventura. Dejen que yo sea, por su gentileza, un nuevo Capitán Nemo guiando la proa del Nautilus. Este, nuestro submarino de la memoria. Viajaremos por las corrientes de la música y trataremos de describirlas como lo hacían los exploradores de otro tiempo, que no tenían imágenes o banderas que garantizaran nuestro entendimiento. Dejaremos en el muelle las anclas de la intolerancia y olvidaremos también la pólvora que alimenta los torpedos del prejuicio, que cuando dan en el blanco explotan la ignorancia que todos tenemos. El miedo que nos recubre por dentro como un falso chaleco antibalas que promete salvación sin sufrimiento. Escucharemos canciones nuevas y de las otras, contaremos detalles y curiosidades de los distintos instrumentos musicales y hablaremos sobre aquellas personas que hacen de la música su arte. Géneros, discos, bandas, solistas, conciertos y recitales. Nos bañaremos en el agua abundante de la tecnología para disfrutar de sus beneficios y alertar sobre sus peligros, y saldremos a la cubierta para secarnos con el tibio sol del conocimiento. Seguiremos con nuestro periscopio las peripecias de la nueva economía de la información. Hablaremos sobre computadoras y celulares, sitios web y redes sociales. Desde nuestro cuarto de máquinas contestaremos las preguntas de la audiencia acerca del funcionamiento de los dispositivos del nuevo milenio. Juntos iremos descubriendo el significado de algunas de las palabras y conceptos que quieren inundar el mundo. Andaremos entre las letras. Esos peces que cantan como los pájaros coloridos de un libro de cuentos infantiles. En silencio. ¿Me oíste? Andaremos entre las letras. Visitaremos nuestra biblioteca para saber más sobre palabras y textos, personas que escriben y que leen, y también sobre qué y cuánto, motivos, razones, títulos, nombres. Salpicaremos la arena cuando nuestros pies descalzos se hagan huella y multitud en la playa desierta. Cuando bajemos al hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Todo, todo tan fugaz que es una curda nada más. Mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me he ido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente que tras un retazo del olvido. Ya sé que me hago daño, ya sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla cuando neón y busca en un licor que aturda. La curda que al final termine la función corriéndole un pelón.